En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Audiencia, buen día. Qué mañana hermosísima también hoy, ¿eh? Divina, disfrutable. ¿Cruzó el puente? Sí, sí, crucé el puente. Estoy en la intersección de la 104 y la 10. Sí. La ruta 10, porque en minutitos el Ministerio de Transporte va a inaugurar obras realizadas aquí. Estamos todos los colegas en esta mañana con 23 grados de temperatura. Y en la que mi barbijo me está dando un poco de trabajo porque está muy bañado en alcohol. Ah, sí. Se me pasó el alcohol. Bueno, cuidado. Y bueno, así que sepan entender si de repente tengo algún furcio, alguna cosa, me distraigo de alguna manera, es el barbijo, échenle la culpa al barbijo. Bueno. Pero bueno, estoy con Darío Camacho, director de obras de la Intendencia. Darío, que hace un buen rato no lo tenemos con nosotros en los micrófonos, se están realizando obras, no esta, porque esta compete al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero sí a la Intendencia, trabajos que se están realizando, que han avanzado y que están trabajando en San Carlos. Queremos algunos detalles. Para eso vamos a hablar unos minutitos con Darío, que le agradecemos el tiempo. Buenos días. Para todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están esos amigos de Aspen allí? ¿Cómo está Camacho? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, Jorge, todo bien. Bien. ¿Cómo será la cosa de oportunidad que hace Karina? Sí. Vinimos hoy como invitados a esta obra estratégica vial que está inaugurando el Ministerio. Sí. Y dijo, no, de cualquier manera viniste como invitado, pero vas a charlar un poquito con nosotros. Y sí, está bien. Y esa es su función. Es como cuando vos pasás por una calle y ves tres pozos. Eso está clarito, ahí lo querés tapar enseguida, y bueno, esto más o menos lo mismo. Quiero tapar enseguida, está perfecto. Seguro. Aprovecho a decirle, Oscar, Jorge, a vos y a la audiencia, sí. que, bueno, hemos desembarcado en la ciudad de San Carlos, estamos coordinando con el alcalde, por orden del intendente, que enseguida que termináramos en la zona costera, algo de que ya le habíamos contado a ustedes anteriormente. Bueno, estamos ayudando allí a toda la gente del municipio, que está realizando algunos bacheos en la zona urbana y está realizando una fuerte limpieza en todo lo que es el casco urbano de San Carlos y la salida allí a continuación del barrio Anita, con apoyo de la Dirección de Aseo Urbano también de Maldonado. Y entonces hemos llevado un equipo vial y estamos al norte de lo que es la calle Juana Tavares, en lo que son las paralelas a la continuación de Avenida Rocha, todas estas que salen allí a la ruta 9, estamos limpiando y muchas de ellas van a ser conformadas para ser pavimentadas en riego asfáltico. Y ahí vamos a eliminar un montón de problemas que están teniendo los vecinos ahora, arreglar un poquito los escurrimientos de aguas pluviales. Hay mucha gente que lo ha tomado como vivienda definitiva, muchas cooperativas de vivienda en esa zona que también las queremos apoyar, de manera que, coordinados con el alcalde Carlos Pereira, hemos tomado la iniciativa de apoyar fuertemente al municipio de San Carlos allí, cosa que se va a estar produciendo a lo largo de los próximos meses. ¿Qué inversión estamos hablando? Bueno, vamos a ir paulatinamente. Ustedes saben que con los pavimentos nosotros de riego asfáltico son todos realizados por administración propia, de manera que, como lo vamos a hacer se nos cortó. De la flota municipal, vamos a estar permanentemente trabajando y después hablaré. Se nos está entrecortando. Sí, se nos entrecorta, pero nosotros estamos quietitos en el mismo lugar. Me parece que es el mismo problema que teníamos hace un par de días. Sí, es un tema de la línea, supongo. Sí. Aprovecho, bueno, Jorge, ¿me seguís escuchando? Sí, dale, claro, por supuesto. Aprovecho a contarte que después de esta inauguración vamos a estar yendo hasta el municipio de Piriápolis, donde también venimos llevando allí fuertes trabajos de coordinación. Me van a estar acompañando el director de gestión ambiental, el director de planeamiento, y vamos a estar allí con el alcalde Chiche Graña, René Graña, tomando algunas inquietudes que son para ordenar básicamente lo que es el corralón municipal de Piriápolis. Uh-huh. En orden, limpieza, problemas de... Pues vamos a ver si podemos ordenarnos de a poquito a partir de esta fecha. Bien, bien. En lo que tiene que ver con lo que decías de San Carlos, estamos hablando de las calles que desembocan o confluyen todas en la Ruta 9. Ahí hay un lugar también inclusive de cunetas y de desagüe. Es un espacio muy, muy plano donde el agua no tiene para correr. ¿Cómo se canalizan esos pluviales? Bueno, justamente la semana pasada hemos tenido una recorrida pie a tierra con el alcalde, con Carlos Pereira, y con el ingeniero justamente en hidráulica, que es Gonzalo Zorrilla, de nuestra Dirección Sí, General. sí, sí. Esas escorrentías de agua, donde vamos a llevar todo, porque no te olvides que ahí tenemos el espacio que correspondía a la vía férrea, que va a ser uno de los espacios donde se va a trabajar en este quinquenio. Porque también estamos hablando del parque lineal, que Sí. tanto ha hablado el intendente, y eso es lo que sirve, digamos, de colectora para todas las aguas. Se va a dejar un parque, pero a la vez nos va a dar solución una gran canaleta que se va a hacer ahí hasta lo que llamamos el Puente Negro, allí Hasta en el San puente Carlos, que negro. tú lo conoces Sí, bien. claro, ¿De claro. acuerdo, Sí, Jorge? De manera que está bien. todas esas aguas que vamos a sacar de estas calles, de estas paralelas que avanzan desde la Ruta 9 hasta acá, van a estar escurriendo en forma por gravedad, digamos, ya sin Hacia el ningún arroyo. hacia el arroyo, ¿verdad? Así que Bien. nos estamos ordenando, digamos, ¿verdad? Bien, bien. Darío Camacho, gracias por esta conversación, muy amable. Les mando un abrazo y estamos como siempre a las órdenes, Lo Jorge, que mismo. lo pasen muy bien. Gracias. Bien, Jorge, acaba de llegar el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Feber. En minutitos nada más va a dar comienzo este acto protocolar entonces de inauguración de obras aquí en la intersección de Ruta 104 y 10. Volvemos en un ratito cuando Dale, usted gracias. disponga. Gracias, Chau, chao, chau. chao, chao. Frecuencia abierta.